perdí en tu mirada. Nunca me faltó que me abrazaras en la madrugada. Nunca me creía tus palabras cuando me decías que me amabas. Nunca te pedí perdón cuando yo tenía la razón. Nunca me rompiste el corazón en dos y ya no pienso en ti. Heridas que tenía en el alma, nunca te lloré con la esperanza de que a mi lado te quedaras. Nunca te entregué mi amor, nunca fuiste luz. El dolor. Oh.